Mi mente es maldad, bebo para recordarte. Y tú que me llamas, pa' que pase a buscarte, quiero darte. Como la última vez que lo hicimos, mami, quiero darte. Yo quiero darte, bebé, quiero darte, bebé. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. The Big Boss, fuego. Asesina, yo sé que tú eres mala. Por eso traje challenge con ti, bala. Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto. Porque al final conmigo te resbala. Tú estás en la loca, loca, inteligente. Como me conoces, juega con mi mente. Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente. De nacimiento una demente. Dale, ponte sushi, por la nalga en el suelo. Vamos por un entierro, pero no te velo. Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno. Mami, yo te piso y te aplico el freno. Sicaria, tú no vas a cambiar. A ti te gusta el peligro y así te va a quedar. Tú eres un problema serio, porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio. No le hagas caso a los intermedios, que se saquen del medio. Sin cuando contigo me voy a criterio. Estamos juntos, mami, todo es bello. Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que ellos. Ese muña tu perfil y yo lo sé yo. Cuando subas la nota, ponte cuatro en lo que yo te estrello. Ese tipo te tiene aborrecida. Tú dices que estás confundida. Te peleé de noche y te peleé de día. Pero tú eres más soquita porque sigues ahí metida. Yo te voy a dar duro por crecida. Te voy a dar el pelo por Lucía. Pégate pa' darte una barriga. Cuando llega el otro día me voy a decir una perdida. Y yo amo a tu tatito, pero a ti te odio. Hija del diablo, odio el matrimonio. Pero a tu amiga es mi bicho custodio. No me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti. En el cuello ahora tengo 100,000. Bebé, te boté y de ti me olvidé. Y tengo 100 putas, no son 23. Dios mío, perdón, pero pa' mí ella se murió. Ella me falló y viró, pero ya se jodió. Los kilos en el 10. Hacía mil en el Porsche, bebé Lutin en mis pies. Mala mujer, no te lo voy a volver a meter. No voy a negarte que bien rica te ve. Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez. Y ya yo ni me acuerdo de la última vez. Y te lo juro por mi vida, no te vuelvo a romper. Raikiao. Maliciosa siempre tiene lo que quiere. Solo me busca cada vez que te conviene. Se pone difícil, su orgullo no hay quien lo frene. Por más que brinque y salte, baby, aquí tú mueres. Y ahora estás bien suelta. Lo trago y me pongo pa' la vuelta. Hacer un pacto del diablo me tienta. Jugando con mi mente eres experta. Entre esas piernas tú tienes poder. Por eso sigo aquí aunque pelee. Decirte que no es nueva no se puede. No voy a negar que la clave la tiene. Pero peleando hasta 50 y 0 lo me llueve. Ojalá se repita. Yo quiero una probadita. Recordemos, bebecita. Como en la guagua en mis canciones tú la gritas. Humo de kriptonita. Y ese burizote que amerita. Man, no puedo olvidar tu forma de besar. Como te comía y él llamándote pa' pelear. Ahora si quieres nos vamos en ye. Para asegurar, tranquila, ese se muere. Como diga que te va a tocar, yo lo sé, bebé. Recordemos cómo es que lo hacíamos. Pero no olvidemos comíamos, bebé. No voy a negarte que bien dura te ve. Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez. Ojalá y terminemos como la última vez. Y te lo juro por mi vida, no te vuelvo a romper. Hablando de discoteca. Santiago. La universidad. Darel. Los intocables, los Illuminati, oíste. Ahora dime si Universidad del género, ¿oíste? Braiteado, bebé.